Si crees que te llevaste algo de mí, no vale que regreses porque sigue aquí muy bien. Un SOS en mi sí, pero no era para ti. Y sé que no la pasas del todo mal, que tienes un modelo hiperfuncional. Un SOS en mi sí, pero no era para ti. Hey, ven y recuérdalo, veneno es antídoto. Sentido todo.